Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos una nueva semana en este lunes, ya 7 de septiembre de 2015, con solo 20 graditos de temperatura y un Elche Club de Fútbol que tiene una semana calentita con el partido de Copa el miércoles y el de Liga el próximo sábado. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. En Elche arranca un punto valioso en Soria al empatar a cero contra el líder en su estadio. Los del Pipo Baraja fueron mejores en la primera parte. Espinosa estrelló un balón en el poste. En el segundo tiempo, las lesiones y el físico pasaron factura y el Numancia fue superior. Buen debut de Mandy en el centro del campo y de Ilie de central. En los primeros tres partidos de Liga, los franjiverdes han tenido más posesión que el rival. En Soria, un 58% por un 42% del Numancia. Otro dato positivo es dejar por primera vez la portería cero. Lo negativo, la falta de gol. El Elche, junto a otros tres equipos, es el menos realizador de segunda división. Solo ha marcado dos goles, ambos en el Martínez Valero y de estrategia. Los ilicitanos, tras tres jornadas, son duodécimos a dos puntos del playoff de ascenso y a la misma distancia del descenso. También están a un partido del ascenso directo. Y pasado mañana, la Copa del Rey. El técnico ilicitano Baraja hacer rotaciones. Y no pocas, porque tendríamos a los Paul, Liberto, Samu, Nikos, Nono, Pelayo, seguramente con opciones de ser titulares en ese 11, porque en menos de tres días el Elche jugaría el cuarto partido de Liga, atención, contra el segundo clasificado, el Nastic de Tarragona, con lo que en cuatro jornadas se habría enfrentado ya a los tres primeros: el Numancia, que sigue siendo líder, la Ponferradina, que es tercero, con hat-trick ayer de Yuri, le cascó un 3-0 al Valladolid, y el Nastic, que sorprendentemente se ha colocado segundo. Digo sorprendentemente porque es un recién ascendido. Es cierto que esto acaba de empezar, pero que le quiten lo bailado ya al Nastic esos 7 puntos de 9 posibles. Bueno, pues en unos instantes vamos a abrir nuestros micrófonos. Hoy es lunes, lunes lluvioso, fresquito y de tertulia para comentar lo que sucedió en Soria y, bueno, pues el camino que está llevando este Elche en este arranque de temporada. Aquí arrancamos, como siempre, a través del 101.4. Buenas tardes. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Ven a las super rebajas que te mereces. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues aquí estamos en este lunes en el que ya abrimos micrófonos, lunes de tertulia para analizar este tercer partido de Liga en una semana previa en la que se van a disputar dos partidos, uno de Copa del Rey en Almería, otro durísimo rival, y el sábado contra el segundo clasificado, el Nasti de Tarragona. La verdad es que el Elche ha empezado en un calendario bastante exigente, aunque se podía pensar quizás lo contrario, porque era un calendario con recién ascendidos como el Bilbao Athletic, que ya ganó ayer al Mallorca, o el Nasti, que es un recién ascendido, pero ahí está segundo clasificado. La siguiente salida será en Huesca, otro recién ascendido, pero de momento, insisto, está todo muy igualado hasta el punto de que ninguna escuadra ha sido capaz de ganar los tres primeros partidos de Liga. Todos han puntuado, incluso el Tenerife, que es el farolillo rojo, lo que se demuestra es esta extraordinaria igualdad que hay este año en segunda división. Saludamos ya a nuestros contertulios, se incorpora como siempre a nuestras tertulias Fernando Mancebo, el presidente de la Asociación de Veteranos y exjugador del Elche, más conocido como Nando. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues bien, ¿para qué vamos a quejarnos? Si las cosas han empezado bien y de momento el equipo está bien y no podemos pedir más después de todo lo que ha pasado. Que no ha sido poco. Que no ha sido poco. Ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues intentar poco a poco mantener este equipo, que a mí desde luego me gusta. Creo que es un equipo competitivo, creo que es un equipo aguerrido, dinámico, muy joven, y como equipo joven... Pues, ¿esto puede ser bueno? Yo creo que sí. Yo creo que hay futbolistas que, sobre todo, si van sacando puntos y vas todo lo que el entrenador está llevando a cabo, a mí me gusta el esquema. Creo que va a ser un equipo que fuera nos va a dar muchas más alegrías que en casa, porque es un equipo muy rápido, que se cierra bien y que a la contra puede ir. Y creo que en casa le puede costar más por su forma de juego, ¿no? Y porque el equipo yo creo que está basado en que como el año de Escribá, pues que la puerta sobre todo la tengan a cero y a partir de ahí crecer. Son futbolistas muy jóvenes que, si creo que los resultados al principio le van dando la razón al entrenador y creen en él, creo que el equipo tiene que ir para arriba, porque la gente joven con eso al final va a hacer que pueda crecer, sobre todo que los resultados te dan eso, crecer. Si cuando estás empezando con un proyecto, con un equipo nuevo, los resultados te van, pues yo creo que va a ser un año, dentro de que no lancemos las campanas al vuelo, porque creo que para mí lo más importante este año es que el equipo no descienda y mantenga la categoría para después de ahí crecer y volver otra vez a empezar un equipo. Creo que puede ser un año ilusionante, sobre todo porque ha venido gente que tiene ganas e ilusión, y eso es importante. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Paco. ¿Qué te pareció el equipo en Soria? Bien, contento con el punto. Una muy buena primera parte, en la que fuimos bastante mejor que el Numancia, donde se lograron crear un par de ocasiones de gol claras. Lo que pasa que es la tónica, ¿no? El tópico de que si no las generas pero no las metes, al final ganar es complicado, ¿no? Yo tenía claro que en el descanso el punto lo firmaba, aunque jugamos mejor que yo la primera parte, pero tenía la sensación de que las ocasiones ya las habíamos tenido y que la segunda parte iba a cambiar, ¿no? La segunda división es muy de, a lo mejor haces una parte buena, pero la segunda cambia el tercio y el equipo que ha estado más flojo reacciona y tú bajas un poco el nivel. Y bien, contento con el punto. Me llamó mucho la atención lo que veníamos hablando la semana pasada, de tanto fichaje en el centro del campo, la versatilidad que ofrecieron sobre todo los dos nuevos jugadores que recién llegados, como aquel que dice, con un par de entrenamientos en el caso de Mandy y Ilie, poco más, la versatilidad que ofrecieron en al equipo, ¿no? Es decir, los dos, uno participó el partido prácticamente entero y el otro jugó la segunda parte, y se ha demostrado lo importante que van a ser los jugadores del medio campo para el esquema de Baraja, ¿no? Mandy ofreció mucho trabajo en el medio campo, para mí personalmente fue el mejor, el que más me gustó el sábado, y Ilie, de forma un poco sorpresiva, se acopló ahí casi a la posición de central diestro, porque sí, lo veíamos sacar casi la pelota desde el lateral central, sí, cuando entró Cifu parecía extremo y Ilie lateral derecho. Pero me pareció muy, muy, muy interesante la versatilidad que van a ofrecer los mediocentros al esquema de juego de Baraja. Baraja fue un mediocentro, además un mediocentro muy notable del fútbol español, y desde luego confía mucho en los mediocentros que tengan esa versatilidad, ¿no? Esa polivalencia. David Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tranquilo, me va la voz. Esa garganta. ¿Con qué te quedas de ese empate, de la imagen del Elche, de... no sé si algunos debutantes? Pues me quedo una semana más y no sé hasta cuándo lo voy a estar diciendo, porque reconozco que es un poco repetitivo, pero me quedo con que seguimos viendo buena imagen del equipo en líneas generales. Me parece que ya no es cuestión de un día ni de dos, sino que ya son tres jornadas viendo a un equipo que teóricamente tiene que estar en formación, tiene que estar en, más que en formación, incluso prácticamente en gestación, porque se ha hecho 10-15 días, y estos primeros, estamos todos hablando de que estos primeros 5-10 partidos tienen que ser prácticamente la pretemporada del equipo. Los 5-10 partidos que juegas en pretemporada te toca jugarlos ya en competición oficial. Y las sensaciones, a mí me parece que si cogemos los tres partidos, con la diferencia al final de los rivales y del resultado, de que el día del Bilbao Athletic conseguiste hacer dos goles y los otros dos días te has quedado a cero, pero lo que es el juego y las sensaciones me parece que son prácticamente las mismas. Y como son buenas, o muy buenas, para mí muy buenas teniendo en cuenta de dónde viene el equipo, pero bueno, acepto también dejarlo en un simple buenas, como las sensaciones son buenas en los tres partidos, creo que es algo muy positivo, porque todos intuimos más o menos que este equipo tiene que mejorar, tiene que progresar, hay jugadores jóvenes que tienen que ir haciéndose a la categoría, que tienen que ir creciendo, se tienen que ir conociendo también entre ellos mismos, y por lo tanto, si esto ha empezado así, tanto a nivel de puntos, 4-9, como a nivel de juego del equipo y de esas sensaciones de las que hablábamos antes, si esto debe ir a mejor, la verdad es que tiene pinta de que puede ser una temporada bonita. Sí, porque yo creo que todos coincidimos en que aquí tiene que haber mucho margen de mejora, porque físicamente, por ejemplo, yo creo que todavía el equipo está, en los últimos 10 minutos se le nota el aspecto físico, además aderezado con las lesiones que vienen por eso, por la falta de físico, porque los jugadores acaban de llegar y no han hecho una pretemporada normal como el resto. Eso es mejorable, como también creo que sea mejorable, y muy mejorable el gol, ¿no? Que ahora mismo, digamos que si hay algún aspecto negativo es ese. El Elche, junto con otras tres plantillas, es el menos realizador. Pero bueno, esto acaba de empezar en la tercera jornada y tampoco le vamos a pedir que marque pues de cada dos llegadas una. Eso sería lo ideal, porque es cierto, en esta segunda división lo estamos viendo, de que se hacen muy pocas ocasiones de gol. El Elche el otro día hizo dos o tres, y claro, estamos obligándole a que marque como mínimo una, y eso en segunda es difícil. Que ya no estamos en primera, estamos en segunda. Uh-huh. Y lo que realmente hay en segunda división es igualdad. Es decir, todos los equipos te pueden ganar, tú puedes ganar a los equipos y ellos te pueden ganar a ti. Hay muchos empates, como se ha visto todos los años que hemos estado nosotros en segunda división, y yo creo que la tónica es esa, ¿no? De igualdad. Entonces, si luego hay un equipo que puede sobresalir un poco por algún aspecto, a lo mejor el Elche, pues oye, tener el aspecto defensivo que tiene, que para mí lo ha conseguido rapidísimo. En tiempo récord, sí. En un tiempo que cualquiera que... El domingo pasado jugó Mandy, parecía que había jugado... Y con cambios, además, el otro día tuvo que cambiar en el mismo partido la mitad de la defensa. Pues yo creo que tienen bastante claro cómo tienen que jugar, lo están haciendo bien, y para mí sí que es cierto que en el centro del campo, sobre todo en el doble pivote, había carencia, pero yo creo que se ha subsanado con los últimos fichajes que... Ahora tiene muchas variantes, ¿eh? por eso, tiene variantes, tiene gente que puede jugar de central, incluso Lolo puede jugar de central, Ili ha demostrado que puede jugar de central, Mandy. Y aparte puede jugar, es un futbolista que saca el balón jugado, o sea, hay posibilidades. Quizá falte a lo mejor mi interior derecho, pero tienes a Samu que lo puedes utilizar. Yo creo que es un futbolista que es rápido, que en un momento dado lo puedes utilizar en banda. O sea, tiene donde coger y tiene gente rápida, que eso es importantísimo para esta división, ¿no? Y quizá en cuanto al tema físico, yo creo que la gente joven coge el físico mucho antes que la gente mayor, y por eso el equipo más o menos ahora mismo está en los primeros tiempos, hace unos primeros tiempos buenos. Quizá los segundos, pues al ser un equipo rápido, explosivo, siempre suele pasar que los esfuerzos se pagan mucho más que gente que vaya con más tranquilidad, pero bueno, todo al final es adaptarse a la categoría, adaptarse a esos 90 minutos, que muchos futbolistas a lo mejor duran 60, 70 minutos, pero poco a poco yo creo que el equipo se irá dando cuenta que puede mantener el ritmo. Pero lo del esfuerzo es que es, al final nos quejamos prácticamente por vicio, porque dices, en los últimos 10, 15 minutos el equipo no tiene gasolina, pero es que a lo mejor el equipo podría llegar con gasolina a los últimos 10 o 15 minutos haciendo un esfuerzo menor, pero perdiendo. Entonces, al final a ti te compensa esos 10 últimos 15 minutos aguantarlos como buenamente puedas, como pasó en Soria, que se aguantaron bien además, porque sí, Numancia tampoco te embotelló en tu área con ocasiones y demás. Un equipo explosivo no le puede decir, no corras. Por eso te quiero decir. El equipo va a correr. Si luego los sprints son más cortos o no los puedes dar, pues no los vas a dar. Pero yo creo que esa tónica posiblemente... Un futbolista que vaya con el freno mano para ver si dura 90 minutos. Pero yo me refiero que posiblemente esto vaya a pasar a lo largo de toda la temporada, porque el Elche va a ser un equipo que tienen claro que van a correr, que la orden de correr más que el rival, de desgastarse, y por lo tanto pues al final son personas humanas también, y el futbolista se cansa. Obviamente en agosto un jugador no va a asimilar los 90 minutos como los puede asimilar a lo mejor en noviembre, cuando ya tenga un rodaje bien hecho, pero va a seguir pasando. O sea, yo creo que el Elche, si sigue manteniendo esta tónica, pues le vamos a ver a lo mejor capaz de hacer 60 minutos a un nivel tremendo, luego a lo mejor 20 minutos a un pistón más bajo, y a lo mejor ya los 10 últimos minutos hay varios partidos en los que se ve que los rivales le superan, pero que le superan por eso, porque ha hecho un desgaste mucho mayor en los dos primeros tercios del partido, y no tiene por qué ser algo malo, a lo mejor es un síntoma del equipo. Lo que hay que tratar es de que ese bajón sea un pequeño bajón, de que no sea pues estoy a 100 y de repente ya en el minuto 80 estoy a cero, pues de que te quedes a la mitad a lo mejor. Claro, yo creo que tampoco es bajón, yo creo que también los otros equipos aprietan y tú llega un momento que estás jugando fuera. Ya no, ya no es como los primeros 40 minutos. Y que claro, tienes que meter un poco atrás para mantener un poco e intentar salir a la pelota. Lo que va adelante va adelante, y si esa manera de jugar te sirve para adelantarte en los partidos o para no perderlos, claro, yo prefiero que no tener que poner luego toda la carne en el asador y toda la intensidad en los últimos minutos. Eso lo hacen los equipos que van perdiendo. Y en ese sentido me gustaría destacar, y ahora os pregunto vuestra opinión, la figura del entrenador. A mí Rubén Baraja me está sorprendiendo muy positivamente. Era una incógnita, ¿no?, como el rendimiento del equipo, porque se estrena, y además estrena parte de cero como entrenador profesional, y está haciendo cosas sorprendentes. Por ejemplo, está demostrando mucha personalidad. Primero, jugar con dos delanteros, algo que no hace casi nadie, ni en la categoría, ni en primera división, ni hoy en día en el fútbol mundial. Y segundo, poner a un centrocampista como Ilie a las primeras de cambio en el descanso, quitas al central porque quieres tener el balón en Soria, porque quieres sacar la pelota desde atrás. Eso me demuestra mucha personalidad. Luego podrá conseguir los objetivos o no, pero hasta el momento a mí me está sorprendiendo, y además muy agradablemente. No sé qué opinión tienes tú de Baraja en este corto periodo de tiempo que lleva. El sábado, cuando a través de Twitter empezamos a mirar la alineación, ¿no?, que iba a disponer sobre el estadio de los Pajaritos, lo que más llamó la atención a los aficionados fue ver que Cifu estaba en el banquillo, ¿no? Es decir, uno de los jugadores que más, si no el que más, había destacado en pretemporada, y posiblemente de las dos primeras jornadas también de los jugadores más destacados, llamaba la atención que estaba en el banquillo, ¿no? Y dices, che, ¿cómo puede ser que deje a Cifu en el banquillo? Claro, luego te das cuenta de que está jugando ante el líder, un equipo que lleva 9 goles a favor en 2 partidos, está jugando en su campo, que el ABP, como bien dice, a balón parado. El balón parado es una de sus armas principales del Numancia, y te colocó un jugador mucho más experimentado como Isidoro, que tiene bastante más experiencia en la categoría, que es tallaje más alto, ¿no? Un jugador más alto para el balón, parado, que no atacará tanto como Cifu, pero tal vez sea un defensa más expeditivo. Y fue, la verdad que fue un acto de valentía, ¿no? Al igual que muchos podíamos pensar durante la semana de que iba a utilizar un sistema con solo un punta, ¿no? Veíamos a Sergio León jugando solo arriba y sin embargo fue valiente, es decir, ante un equipo que, vuelvo a repetir, que había metido 6 goles la primera jornada en su campo, jugó con 2 delanteros de salida y la verdad que acertó, ¿no? Porque el peso de 2/3 de partido, el Elche fue superior al Numancia y manejó el partido incluso más que el Numancia jugando de líder en su campo. Entonces sí que es verdad que está demostrando esa valentía, ¿no? De ser un técnico joven con ambición y que no le tiene miedo a apostar por lo que él piensa que debe. Está claro que examinará las virtudes del rival, pero no hace el equipo solo pensando en contra quién va a jugar, sino simplemente pensando en llevar a cabo su idea futbolística. Sí, además porque jugaba en Soria, un campo que se nos da mal, que otro entrenador te pone allí, pues muchos centrocampistas de corte defensivo, en fin, te hace un equipo más rocoso, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que no se arredró para nada Rubén Baraja. Atinando, Baraja, ¿qué impresión te está causando? A mí realmente ha sido un futbolista que lo ha sido todo en el fútbol, ¿no? Y como futbolista que conoce el vestuario... Hay que decir que tiene resquemor porque me dijo el otro día que por los veteranos del Valencia le mojó la oreja hace poquito. Es que Baraja normal, todavía, ¿no? Baraja con 40 años recién cumplido, todavía se mete en los rondos y está para jugar, ¿eh? No, claro, está para jugar. Es un fenómeno. Lo que pasa es que a mí lo que más me ha sorprendido es que lo tiene claro. Es decir, tiene una forma de jugar clara, sabe lo que quiere y lo lleva a cabo, ¿no? Que cualquier otro entrenador a lo mejor, pues, de una manera o de otra, pues intenta ver. Él, desde que ha venido, creo que tiene su sistema claro, tiene su forma de jugar clara, ha hecho en muy poco tiempo que su equipo juegue como él quiere. Él desde el primer momento dijo que quería construir el equipo desde atrás y de hecho eso lo ha hecho. Creo que va a ser un equipo que va a recibir pocos goles y que, aunque no meta muchos goles, para mí lo más importante es que por lo menos las ocasiones las crea, y si crea las ocasiones, al final yo creo que terminarán entrando. Uh-huh. O sea, lo difícil o lo malo sería no tenerlas. Entonces el equipo lo ha construido de atrás, pero el equipo llega. O sea, quiere tener posesión. Quiere jugar el balón, no es un equipo que juegue a dar pelotazos, ¿no? Entonces, independientemente que sea su primer equipo a nivel, a lo mejor, profesional, creo que cuando un futbolista ha llegado al nivel que él tiene, y si tiene las cosas claras, lo tiene mucho más fácil que cualquier otro entrenador que sea de libro, ¿no? Porque conoce el vestuario y sabe un momento dado cuando tiene que dar el puñetazo en la mesa, qué futbolista le puede gritar, qué futbolista no le puede gritar, porque dentro de un vestuario hay gente que si le grita se viene abajo y otros que le necesita estar pinchándole todos los días para que dé su mejor versión, ¿no? Creo que ha tocado o ha dado con la tecla en este momento de la temporada con lo que quiere, y de hecho ya no es por los puntos, sino cómo está jugando el Elche. O sea, a mí yo desde el primer día ya lo dije, no me disgusta el equipo. Con lo cual, si encima firma otros o cuatro futbolistas que cuando puedan jugar, porque una cosa es entrenar y otra cosa es jugar, puedas mantener esa línea y mantener el estado físico que necesitas, creo que va a ser una temporada agradable para nosotros, uh-huh, desde el punto de vista de aficionado. No olvidemos que Baraja, bueno, en su carrera como futbolista ha tenido entrenadores de muchísimo nivel, como Benítez, Ranieri, en fin, bueno, todos los que ha tenido el Valencia durante 8 o 9 años, y yo, como él llevaba ya un entrenador dentro, imagino que habrá bebido de las raíces de cada uno de ellos y él se habrá formado su propia personalidad. A ti, David, Baraja, ¿qué te inspira? ¿Qué te parece? A mí, sobre todo, creo que lo ha apuntado bien Nando, es esa seguridad que tiene en lo que quiere hacer, ¿no? En la filosofía de juego que tiene, que es impropia, creo yo, para un entrenador tan joven, aunque haya tenido toda la carrera profesional que ha tenido. Pero un entrenador que es la primera experiencia que tiene como primer entrenador, sí que es verdad que, pues, ha estado en la cantera del Valencia, estuvo también un tiempo en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, pero que tiene esa primera experiencia en una situación también tan difícil como, claro, como la que se ha encontrado. Que no ha podido hacer una pretemporada normal, ni ha podido fichar normalmente en junio ni en julio. Claro, por eso te quiero decir. Y luego empiezas, pierdes el primer partido, y a mí me parece que la mayoría de los entrenadores novatos pues cogen y dicen, no, he perdido 2-0 en Ponferrada, para el segundo partido cambio el 4-4-2 y pongo pongo tribote o pongo 4-2-3-1 y tal, y no, él ha seguido firme a sus ideas. Le han traído más mediocentros o le han traído más jugadores de corte defensivo, un poco entre comillas, y en este tercer partido ha seguido con sus ideas, con 4-4-2, y parece que hablábamos los días del cierre de mercados y con los fichajes de Mandy y de Ilie, pues podía cambiar un poco la perspectiva, de Espinosa también ya integrado en el grupo, podía cambiar un poco la idea de Rubén Baraja y renunciar a los dos delanteros de inicio y reforzar el centro del campo, pero de momento no lo está haciendo, y no lo está haciendo yo creo también porque el equipo es que, al menos en estos tres primeros partidos, nunca se parte o nunca da la sensación de que Sergio León y Héctor se quedan arriba sin presionar a los defensas y defienden 8 y atacan 2, por así decirlo. Defienden 11 y atacan, si no 11, pues prácticamente 8 o 9. Y eso yo creo que habla muy bien de Rubén Baraja en estos inicios. Y luego a mí también, creo que como hemos hecho todos, pues consultas un poco sobre la figura de Rubén Baraja y demás, y me han hablado muy bien, o sea, me han hablado incluso de clubes que le estaban siguiendo, y clubes de segunda división importantes que le estaban siguiendo y le tenían en cartera para esta temporada, para primera división, incluso clubes que la temporada pasada, en uno de los cambios de entrenadores de primera, llegaron a pensar seriamente en él para darle el banquillo, luego tomaron otra decisión, ¿no? Pero se nota que es un exfutbolista que estaba ahí presente, que estaba en la mente de varios y que faltaba a lo mejor que alguien se atreviese a darle ese empujón o que se diese una circunstancia tan especial como la que ha tenido el Elche este verano para que apostase definitivamente por él. Y la apuesta me parece que de momento mejor no puede ir y ojalá siga esa tendencia que da la sensación que va llevando en estos primeros días. Lo más importante sobre todo es que en este poco tiempo, o sea, ha sabido llegar al futbolista en el aspecto de que los movimientos tan difíciles que son en el fútbol, el replegarse, las ayudas defensivas, cómo tienes que atacar, cómo tienes que defender, o sea, todos los futbolistas lo están llevando. Pues el Elche no se ha descompuesto, como tú has dicho, ningún partido, es decir, no lo han cogido ninguna contra, los dos goles de Ponferrada fueron dos goles de fuera del área, el de Bilbao, un error en el centro del campo, una pérdida de balón, que quizá ahí por ahí vino un poco lo de Bilbao, los tres o cuatro pérdidas que tuvimos en medio campo, pero bueno, es un equipo que ha sabido en muy poco tiempo, o sea, ha llegado a los futbolistas la idea de muy fácil de cómo lo tienen que hacer. Eso es muy importante. Y es muy difícil, lo vuelvo a decir una semana más, recordar de dónde viene el anterior entrenador, lo que ha hecho el anterior entrenador y el testigo que tiene que coger él. O sea, no era una situación fácil, ni por el tema económico de confección de la plantilla y demás, ni porque él viene con un tío que ha puesto el listón, pues, no sé si decirte en el 10, pero sí, en el 9 y medio, claro. Ya. Es que de eso tienes que olvidarte ya, o sea, eso ya ha pasado a mejor vida. Ya. No, ya, pero que no es fácil, no es igual que vengas como cuando vino Escrivá. Escrivá, claro, llega de una temporada que se había ido de más a menos, claro. Y aunque sea una apuesta que todo el mundo entienda como una apuesta arriesgada de alguien sin experiencia, primer nivel de primer entrenador, pues bueno, vienes de tres o cuatro meses malos y puede remontar, pero este no, este viene de, oye, es que me han puesto el listón del que considera muchísima gente el mejor entrenador de la historia del club, y ahora vengo yo, que soy además un novato, por así decirlo, y ha empezado bien, ha empezado con personalidad, y yo creo que se ha ganado de momento el respeto de todo el mundo, de los jugadores, como tú has dicho, que además muchos de ellos son, al ser tan jóvenes, tienen el recuerdo de lo que ha sido él como futbolista, y luego también se ha ganado el respeto del entorno, de la afición, de la prensa, de la directiva. Yo creo que tiene ahora mismo el respeto de todo el mundo, y a mí me parece que era algo que no era sencillo de conseguir por donde había puesto el listón el anterior entrenador del Elche. Valoramos también jugadores. Me gustaría preguntaros qué jugadores os gustaron en Soria o qué jugador o jugadores destacaríais en este arranque, teniendo en cuenta pues los tres partidos que llevamos. A mí, por ejemplo, en Soria me gustó Javi Espinosa. Desde luego creo que es un hombre que cuanto más entra en juego el Elche más lo va a notar para bien. Me gustó Mandy, me sorprendió, un futbolista que lo hace muy fácil, toca de primeras y es un jugador que le va a venir muy bien al equipo. Y me gustó el portero, Javi Espinosa, que es muy difícil un portero cuando lleva 60 o 70 minutos sin actuar, estar brillante como lo estuvo el día del Atleti o como lo estuvo sobre todo en Soria, ¿no? Yo creo que todo el equipo, pero bueno, si tengo que destacar algunos, destacaría estos tres. ¿Con cuáles os quedáis en este partido o en las primeras jornadas? Por ejemplo, Jorge. Sí, bueno, yo pienso más o menos, destacaría también los que acabas de comentar, ¿no? Es decir, está claro que la calidad en este equipo la va a aportar Espinosa de tres cuartos de cancha hacia adelante. Es el jugador de más calidad y de donde tiene que salir el último pase o incluso como el otro día. Es un jugador de que tiene un quiebro bastante, bastante bueno y que le pega bien a puerta, ¿no? Demostró, creo que la jugada que hace la parada del portero, creo que también le pega a él. Héctor. Yo es que no, he leído en algún medio. Nosotros acabamos de ver en y es Héctor, ¿no? Es Héctor. Pero luego la otra, la que hace que dribla y pega el palo. Pero la de Héctor es que es una jugada. Porque la de Espinosa sí que es una jugada individual de Espinosa y la de Héctor es una combinación muy buena del Elche. Participan cuatro o cinco jugadores por la banda izquierda. Sí, no es una individualidad, es una jugada de equipo. Es el jugador que con más desborde que veo en la parte de arriba y además que tiene también pase para dar el último gol. Pero destacaría también a Mandy, ¿no? El trabajo que hizo, lo que lucha y lo que corre por el equipo. Y luego aparte que no se complica, es un chaval que enseguida veíamos cómo suelta la pelota rápido y juega fácil, no se complica a la hora de jugar, ¿no? Y también me gustaría destacar la aportación que está realizando el lateral izquierdo Alex Martínez, ¿no? Cuando vino del Betis, todos los comentarios que llegaban desde Sevilla es que era un gran fichaje para el Elche, ¿no? Una gran cesión. El primer partido lo noté aquí en casa contra Bilbao, que jugaba un poco con el freno de mano echado, ¿no? Pero es normal también. Sí, también pasó el año pasado por una lesión de rodilla importante, que lo tuvo 6 meses apartado de los terrenos de juego. Pero ya el sábado en Soria noté ya un poco más de desparpajo y que puedo hacer una buena combinación con el otro Alex, ¿no? En la banda izquierda. La verdad que yo espero mucho de ese jugador, a ver si se afina también en el balón parado, porque tiene una gran zurda para pegarle a las faltas. Podemos de paso hacer olvidar al Bácar. Eso va a ser más difícil. En el balón parado. Y vamos, la sobriedad que ofrecen los centrales también es digno de destacar, ¿no? Por alto van bastante bien, son bastante, bastante fuertes, se les ve bien colocados. Todo el equipo está ofreciendo una buena nota, ¿no? Hay que esperar que mejoren en el tono físico, que lleguen un poco más allá del minuto 70-75 fuerte, como hemos hablado, y la verdad es que el equipo está sorprendiendo de forma positiva. ¿A ti, Nando, hay alguno que te llame la atención, más yo que otros? Yo destacaría más que de los tres partidos el conjunto, ¿no? Creo que hay futbolistas que pueden dar mucho. Los que juegan por banda son futbolistas que tienen llegada, que pueden aportar gol. Yo creo que Álvaro, más que en banda, me gustaría que jugase de media punta, porque creo que es un futbolista buenísimo para jugar en esa media punta, aunque Espinosa también ha venido a lo mejor para jugar ahí, pero creo que el día del Bilbao lo mejor en minutos fue cuando Álvaro se metió de banda hacia el centro y creó todo el peligro. Pero creo que es un equipo compacto, creo que Mandy nos va a venir muy bien. Lolo tiene experiencia, los dos centrales creo que son dos centrales de los que tienen que ser, que van al balón y si no van al tío, ¿no? Que son centrales como de toda la vida, ¿no? Los laterales creo que son laterales que Cifu a mí me encanta, tiene mucho fuelle, Isidoro tiene más calidad, a lo mejor tiene menos fuelle, pero bueno, hay partidos que se pueden ir, incluso Cifu puede jugar de interior derecha, o sea, es un equipo muy polivalente. Ahora mismo destacar a uno, creo que, por ejemplo, Sergio León tiene muchísima movilidad, o sea, es una especie ángel, ¿no? Que va para un sitio, sí, para otro, y eso a los equipos. Claro, y luego, ha tenido ocasiones en todos los partidos, ¿no? Bien, bueno, pero eso es. Está aquí. Sí, pero muchas veces nos quejamos de que no tiran. Que ahora mismo quizá nos falte un interior derecha nato. Pero creo que es un equipo compensado, un equipo polivalente, que realmente lo que va a darnos fruto va a ser el equipo. No creo que sea un futbolista en concreto. Y creo que el portero ahora mismo está en un buen momento. Salió en el partido, que no era fácil, porque venían de dos fallos de un portero, que eso puede pasar, ¿no? Pues te ponen a ti, lo haces bien, el otro día también estuvo bien. En segunda división es importantísimo tener un portero bueno. Y bueno, de momento creo que lo más importante para mí es el conjunto y que las líneas están compactas y eso es lo más importante para poder crecer. ¿Tú, David, te quedas con algún jugador en especial? No, yo creo que lo han dicho bien ellos dos, y también tú, sobre todo el conjunto, y como habéis dicho lo bueno, pues voy a decir también un poco lo malo o lo menos bueno. Ninguno habéis mencionado a Héctor, que creo que es un poco el futbolista que ha estado más discreto en estas tres primeras jornadas, habiendo salido siempre como titular. Y luego Espinosa, que sí que es verdad. Tiene 19 años. Sí, yo no digo que no sea partido, pero si ha sido el más discreto, habrá que decirlo. tampoco digo que le fusilen en la Plaza del Pueblo. O sea, quiero decir que sí que es verdad que ha sido. Habéis mencionado los tres prácticamente a los 20 que han jugado, y al único que no habéis mencionado, a Héctor. Digo yo que por algo será, ¿no? Pues se espera más de él. Y luego en el tema de Espinosa, sí que es cierto que yo creo que la jugada que hace el otro día es lo que se espera de él, ese punto de desequilibrio, pero hay que exigirle más. Yo creo que Espinosa tiene que ser la estrella de este equipo. Y la estrella de este equipo, no 5, 10 o 15 minutos, sino tratar, no te digo que haga 90 minutos. Entonces como, no estaría en el Elche. Claro, por eso quiero decir, pero que el líder tiene que ser él y el jugador desequilibrante tiene que ser él. Y por tanto no basta con que haga una jugada buena por partido. Creo que para que el Elche sea un equipo que pueda hacer una gran temporada, como así deseamos, Espinosa tiene que ser el futbolista estrella de segunda división. Yo recuerdo pues un poco como fue Chumetra las 10 primeras jornadas hasta que se lesionó en la temporada del ascenso, que parecía, veías a Chumetra y decías, es que es el mejor de segunda, parece que estaba uno o dos escalones por encima de los rivales. Pues ojalá Espinosa pueda ser ese futbolista esta temporada. Y luego también espero mucho de Alex Moreno. Ese es el Chumetra de este año. Claro, que de Alex Moreno, que sí es verdad que él mismo lo ha reconocido. Hacía mucho tiempo que no jugaba dos partidos seguidos, 70, 80 o 90 minutos. Y ese, por ejemplo, es un futbolista que tiene que ir creciendo. Y creo que en Soria no se vio, a lo mejor porque el equipo tenía otro perfil, no se le vio también, por ejemplo, como el día del Bilbao Athletic, que fue de los más destacados. Sí, pero tiene detalles dentro del área, regates que deja al defensa tirado, y eso en segunda es muy difícil, y Alex Moreno lo tiene. Antes de marcharnos, la eterna pregunta, la Copa del Rey, ¿hay que esforzarse al máximo y para ello poner a los buenos, o hay que hacer rotaciones y pensar en la Liga y en el Nasti de Tarragona? Nando. Yo creo que la Liga es muy larga, va a haber oportunidades para todos y el entrenador sabrá pues quién esté tocado o quién no esté tocado. Yo creo que es importante pues bueno, pues ir pasando alguna eliminatoria, sobre todo pues para que se vaya cogiendo más rodaje, más partidos, porque realmente el rodaje te lo da la competición, ¿no? Tú puedes entrenar mucho, pues como les ha pasado a lo mejor a los futbolistas que tienen cedido el Elche, pero si no tienes ritmo de competición, el futbolista lo nota, ¿no? Uh-huh. Yo creo que siempre es importante. Además, si juegas contra Almería, contra un equipo que que está ahí, que parece que ha hecho muchos fichajes, que puede ser uno de los que va a estar arriba, y tú llegas allí y le mojas la oreja, pues uh-huh. Oye, pues primero para ti va a ser bueno, porque estás, o coge la confianza de decir, pues estoy en línea. Y además creo que es bueno también pues para que se jueguen más partidos, para que el equipo al final, pues hay 22 fichas o 23 fichas, bueno, pues yo creo que es un además son bastante parejos, hay gente que puede jugar, no realmente titulares indiscutibles, pues a lo mejor quitando los dos centrales que han jugado hasta ahora y Lolo, y bueno, pues pueden rotar. Y creo que bueno, que es bueno el poder pasar las eliminatorias. Yo no la tiraría y tampoco creo que la vayan a tirar. No, van a ir a ganar. O sea, evidentemente, está clarísimo. No hay que tirarla, hay que intentar pasar, pero a costa de desgastarte porque tres días después lo juegas contra el Nastic en la Liga. Es que son 42 partidos, ¿eh? Ya. División, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Igual. Una mezcla, ¿no? Es decir, una mezcla de lo que viene jugando, y además viene bien también para, por ejemplo, los jugadores que se incorporaron la semana pasada, que vayan cogiendo ritmo de partido, como ha dicho Nando, ¿no? Es decir, los jugadores que han tenido pocos minutos, ¿no? Y también para los que menos han contado, también para reivindicarse, ¿no? Y decirle al míster que están disponibles para hacerlo bien, ¿no? Sí, no hay que tirar la copa ni mucho menos, y tal vez si se pasa la eliminatoria y hay suerte, luego te puede tocar jugar la ronda aquí, ¿no? Y ver un partido también entre semana y que venga bien. Hay minutos para todos. Está claro, ¿no? Vamos a ver, la verdad que le ha tocado un rival bastante complicado, y encima allí en su campo, para mí el Almería es el rival más fuerte de segunda división por calidad, por los jugadores que ha incorporado este año y por la base que ha mantenido el año pasado. Pero bueno, no, vamos a ver hasta dónde puede llegar el equipo y a ver si es capaz de dar la sorpresa para mí. Para mí sería una sorpresa que el Elche pasara la Copa en Almería. Pero vamos a ver hasta dónde llega. Pues nada, David, yo confío en que tú también quieras que pase la... porque ya nos quedamos sin tiempo. Sí, no, yo creo que lo que sirve es, dentro de esa pretemporada que se está haciendo ahora en plena temporada, pues oye, es un partido más que tienes ahí, rotará Baraja, pero yo creo que como ya han apuntado ellos dos, el equipo va a afrontarlo como un partido más. Pues y que tenemos ganas de ver a Nikos, por ejemplo, que no lo hemos visto prácticamente, y gana. Claro, hay que ver a otros futbolistas que pueden a lo mejor tener el mismo o mejor nivel, lo que pasa que todavía pues no... El caso de Nikos, a lo mejor, también el idioma... Un partido bueno, por ejemplo, para Paul. Que Paul tenga claro. No va a recuperar la titularidad en Liga, pero que se pueda quitar esa espinita de Ponferrada. Fíjate, para él será una finalísima. Está claro. Gracias a los tres, también a todos vosotros por la atención. Más deportes esta tarde a las 7 con el remate, con el Eloy Cerán. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.